Buen día, amigas y amigos, ¿cómo están? Reciban un afectuoso saludo en el inicio de esta nueva revisión de noticias locales de su programa informativo municipal, que cada semana prepara para usted la unidad de comunicaciones de la ilustre Municipalidad de Quintero. Además, aprovecho de saludar a esta emisora comunal que nos apoya en la transmisión de este programa que usted escucha por la señal FM y también de internet desde Quintero para el mundo, y que seguramente más de algún vecino de estas tierras la sintoniza por allá lejos, en algún remoto lugar de este planeta. Muchas cosas han sucedido acá en la comuna durante esta tercera semana del mes de marzo, en la que se nos va la temporada de verano y daremos inicio al otoño 2023. Así que inmediatamente pasamos a revisar los titulares de esta jornada. Operativo de Salud de la Mujer atendió 500 vecinas de Quintero. Quintero renueva compromisos con Cernamec. Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres de la Municipalidad de Quintero reporta 48 personas afectadas por contaminación del aire. Se mejoran condiciones de aseo en la posta rural de Loncura. Corporación Municipal de Deportes firma importantes convenios con clínicas de la región. Presidente de la Comisión de Deportes y Recreación y de Desarrollo Social informa sobre distintos acuerdos e ideas para mejorar servicios municipales en estas áreas. Proyecto Puerto Ritoque fue rechazado por el Pleno de la Comisión Regional de Uso de Borde Costero. Estas noticias y otras informaciones las pasamos a revisar a partir de este momento en su programa informativo municipal. Operativo de Salud de la Mujer atendió 500 vecinas de Quintero. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, conjuntamente con el Hospital Adriana Cousiño, el Colegio Médico de Valparaíso y la Municipalidad de Quintero, realizaron el domingo 12 de marzo un operativo de salud para resolver las listas de espera ginecológicas y de especialidad. Durante la jornada, también se realizó la toma de exámenes preventivos como ecografías y mamografías, se contó con el apoyo del Colegio Médico de Chile y se habilitaron 11 BOPs de atención para resolver las consultas de más de 500 usuarias de Quintero. En la oportunidad, la Municipalidad de Quintero puso también a disposición de las vecinas que llegaron hasta el Hospital Adriana Cousiño las atenciones del Departamento de Salud, de Medio Ambiente, la Oficina de Intermediación Laboral OMIN y la Dirección de Seguridad Pública. En esta oportunidad conversamos con Andrea Quiero Helmi, directora del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, y con el alcalde Mauricio Carrasco Pardo. La vida de las personas sucede en los territorios, en lugares como este, y nuestro sector salud solo tiene que alinearse en relación a los requerimientos que las comunidades, las familias nos requieren. Por ejemplo, hoy día Daniela, con su equipo que ha liderado y ha invitado a importantes colaboradores, destacados colaboradores como nuestros amigos del Colegio Médico, esto no sería posible si esa voluntad que expresan las personas, que es ponerle corazón a las manos y al quehacer que se hace en salud, nosotros no podríamos hoy día estar acá. Solo agradecer que ese esfuerzo en nuestro primer día del segundo año del gobierno del presidente Boric, decir estamos presentes, estamos acá porque seguimos pensando que el fortalecimiento de la salud pública en los territorios nos trae un mejor porvenir. Esta semana tan especial, ¿cierto?, de conmemoración del Día de la Mujer, que se pueda atender acá en conjunto con la municipalidad. Hay varios servicios también de inscripción, está la OMIL, hay varios servicios que tiene la municipalidad acá, en nuestro departamento de salud también, que trabaja muy mancomunadamente con la dirección del hospital. Estamos trabajando en conjunto ya del tema del nuevo CEFAN, una inversión cercana a los 6 mil millones de pesos que iba a tener. Eso va de la mano con unas postas rurales también que nosotros vamos a poner en nuestra parte, y un anuncio que ya está con la responsabilidad que me cabe, que esperemos que termine de esa manera. Ya hemos conseguido una donación de dos dueños de terrenos de acá, de grandes extensiones de la comuna, uno de 3 hectáreas, el otro 3,5, que es lo que nos pidió el servicio, 6,5 hectáreas para un nuevo hospital. Y nosotros esperamos de acá a fin de año poder firmar un convenio con el servicio de que ese terreno que lo conseguimos y que lo vamos a dejar con factibilidad de agua y de luz, que quede a disposición de la directora para que puedan realizar todas las gestiones y finalmente tengamos un hospital como se merece la comuna, que le ha entregado tanto al Estado de Chile por tantos años. Por lo tanto, que el Estado hoy en este gobierno pueda devolver la mano a Quintero, también le atiende Puchuncay. Por lo tanto, sería muy importante para nosotros que el Servicio de Salud pueda disponer de un terreno de estas características. Quintero renueva compromiso con el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. Los municipios de Quintero, Concón y Puchuncaví se comprometieron a aunar esfuerzos para prestarse mutuamente toda la colaboración que sea necesaria a través de sus recursos disponibles, a fin de promover la autonomía de las mujeres y el respeto de sus derechos. Así lo informó la directora de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Quintero, Marixa Verdejo, quien en conjunto con sus pares, Macarena Suárez, Dideco de Concón, y Carolina Villalón, Dideco de Puchuncaví, suscribieron hace unos días un compromiso para firmar un convenio tripartito con el Centro de la Mujer del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, CERNAMEC, ubicado en Concón. Este será el décimo año en que los tres alcaldes firmen este convenio con el fin de contribuir y disminuir la violencia contra la mujer en su diversidad a través de acciones de atención, protección y prevención que permita generar una respuesta oportuna y asistida en el territorio, dijo la Dideco de Quintero. Cabe destacar que la Municipalidad de Quintero, junto con participar de este convenio con CERNAMEC, cuenta con una oficina de atención de personas víctimas de violencia intrafamiliar, la que es atendida por una psicóloga, un asistente social y un abogado, y que está a cargo de Arturo Fernández, todos integrantes del Departamento de Seguridad Pública. Tenemos declaraciones de la Dideco. Ayer se firmó, hicimos el compromiso para luego hacer el convenio, que lo tienen que firmar directamente los alcaldes, que yo creo que va a ser de aquí a fin de mes. Pero lo importante es que se hizo ayer, se renovó. ¿Y en qué consiste esto? En las mujeres son derivadas, las que son mujeres que por algún tipo de violencia, porque tenemos que revisar que hay muchos tipos de violencia, no solamente la psicológica y la física. Entonces son derivadas directamente al centro. Y ahí y la gente cuando acude a nosotros, nosotros vemos la estadía, donde la dejamos, la derivación y todo eso. Es un trabajo que se está haciendo, como le decía, por más de 10 años. Ha tenido muy buenos resultados. Ahora se nos ha sumado también a cooperar con nosotros Seguridad Ciudadana de nuestro municipio y esperamos seguir trabajando en eso porque obviamente no pueden seguir pasando esas cosas en nuestro país. Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres de la Municipalidad de Quintero reporta 48 personas afectadas por contaminación del aire. La jefa subrogante de la Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres de la Municipalidad de Quintero, Patricia Lucarelli García, informó que durante la mañana del viernes 17 de marzo recibieron la alerta de que varios estudiantes, profesores y auxiliares de educación de diversos recintos presentaron síntomas asociados a la contaminación del aire. Durante la inspección a los establecimientos educacionales, se pudo constatar que los niños, niñas y adultos afectados presentaron cefaleas, picazón de ojos y garganta, náuseas y en algunos casos vómitos. Hasta las 13 horas del día viernes 17 de marzo, el catastro de personas afectadas es el siguiente: Liceo Politécnico, 17 niños y 6 adultos. Colegio San Gabriel, 5 adultos. Colegio Inglés, sección Educación Básica, 3 niños. Colegio Santa Filomena, 17 niños. Los invito a escuchar las palabras de Patricia Lucarelli, de la Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres del municipio. Hemos estado como municipio recorriendo los establecimientos educacionales porque han manifestado algunos niños y algunos adultos sintomatología que podría estar asociada a episodios de contaminación. En el liceo, la afectación fue 17 niños y 6 adultos, con un total de 23, que fueron evaluados por personal de salud en el establecimiento, presentando toda la misma sintomatología leve. Nadie fue trasladado hospital, algunos se retiraron, los padres los retiraron a sus casas, los apoderados. El Colegio San Gabriel fueron 5 adultos, los cuales por sus propios medios se trasladaron a centro asistencial. En el Colegio Santa Filomena están todavía siendo evaluados niños, pero hasta esta hora que te entrego el informe, hay niños, 17 niños con afectación, pero es una afectación menor, ¿ya? Es menor en el sentido de que no hay nada de gravedad para que pueda ser trasladado al hospital. Y el Colegio Inglés se informa de 3 niños que fueron retirados por sus padres al manifestar también sintomatología como dolor de cabeza y vómitos. La sintomatología que más se ha presentado, manifestado en todos los establecimientos que hemos recorrido, es dolor de cabeza, picazón de garganta y de ojos, náuseas y en algunos casos vómitos. Seremi Educación autorizó que el Liceo Politécnico suspendiera clases por lo que queda del día de hoy. Hasta el momento es eso lo que podemos informar. Estamos en terreno con el Departamento de Salud Municipal, la dirección del Hospital Adriana Cauciño, Emergencia Municipal, y también ha estado Seremi Salud recorriendo, y entiendo que también la Superintendencia de Medio Ambiente. Es lo que puedo informar hasta el momento. Se mejorarán condiciones de aseo en la posta rural de Loncura. Así lo dio a conocer la concejala Tamara Tello, que subrogó en la presidencia de la Comisión de Salud del Consejo Municipal. Esto a través de la aprobación de un llamado a licitación pública de este año 2023 por un monto máximo anual de 44.300.952 pesos. Este llamado busca alcanzar un alto estándar en este recinto de salud municipal e igualar los que ocurren en otros municipios. El horario de este aseo se extiende por 2 horas, porque la atención de la posta se extiende también hasta las 22 horas. De este modo se espera que las condiciones higiénicas sean definitivamente las mejores este año. Escuchemos a la concejala Tamara Tello. Hoy día vimos en tabla en la Comisión de Salud la autorización para hacer el llamado a licitación pública del servicio de aseo para el año 2023 para las dependencias de la Posta Rural de Loncura. Esto obviamente es con el objetivo de mejorar el servicio para la comunidad y para la misma posta. Y a diferencia de años anteriores, hoy día se extienden los horarios de los funcionarios, así como los recintos. El Día Mundial del Agua se celebra anualmente el 22 de marzo como un medio para centrar la atención en la importancia del agua dulce y abogar por la gestión sostenible de los recursos de este vital elemento. Es por eso que en nuestra sección musical, el día de hoy, presentamos a Bomba Estéreo con su tema Agua. Agua, tierra, aire, fuego, agua, tierra, aire, fuego, agua, tierra, aire, fuego, agua, tierra, aire, fuego. Yo soy un ser de la tierra y a la tierra volveré. Las raíces de mis piernas en el suelo sembraré y con agua entre mis venas, y es que tengo mucha sed. Dame agua, dame viento y así sobreviviré. Tengo flor en el cabello y en el alma, un animal que por la mañana canta y por la noche va a volar. Y aunque parece salvaje, es más manso que tu afán de dejar que me desangre y que se seque mi mar. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. En Chile nos arremangamos todos los días. Nos arremangamos de norte a sur, de cordillera a mar. Nos arremangamos porque nos ha costado, pero vale la pena. Nos arremangamos para construir un mejor Chile. Hoy nos arremangamos nuevamente. Ponte al día con tu esquema de vacunación contra el COVID-19. Cuídate y mantén vigente tu pase de movilidad. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Las noticias que están marcando la pauta local. Todo aquello que debes conocer primero. Lo escuchas aquí. En el informativo municipal. Quédate con nosotros. Corporación Municipal de Deportes firma importantes convenios con clínicas de la región. El martes 7 de marzo, la Corporación Municipal de Deportes y Desarrollo Social firmó 3 importantes convenios de colaboración con clínicas médicas para atender tanto a deportistas como a vecinos de la comuna de Quintero. La ceremonia, realizada en los salones del Parque Municipal de Quintero, contó con la presencia del alcalde Mauricio Carrasco Pardo, de Rodrigo Castro, gerente de la corporación, y representantes de las clínicas Sport Medicina Deportiva, Alba Dental y Estética y Criox Chile, además de vecinos que valoraron positivamente la alianza público-privada en materia de salud. Al finalizar la ceremonia, conversamos con el alcalde Mauricio Carrasco y con Rodrigo Castro, gerente de la Corporación de Deportes y Desarrollo Social. Hoy en la mañana acá en el parque, en presencia de adultos mayores, hicimos 3 convenios, renovamos 1 y 2 nuevos. Son trabajos silenciosos que realiza la corporación a través también de su gerente Rodrigo Castro. 3 programas muy interesantes, el primero de ellos, una renovación con una clínica de recuperación deportiva, esto con tecnología de primer nivel, con descuentos muy importantes y con diagnósticos que son gratuitos para los socios de esa clínica y uno de los socios que por tercer año es la Corporación de Deportes de Quintero, por lo tanto es interesante que lo ocupen. Un segundo convenio que se firmó de una clínica dental para que también puedan acceder, ¿cierto?, los adultos mayores, niños y todos los que están en la municipalidad. A través de la corporación se generó este convenio y el compromiso nuestro es poder, por lo menos a los adultos mayores, trasladarlos si quieren ocupar este convenio. Y el último, que es bastante novedoso para nuestra comuna, pero ya está más que probado, que son las cámaras hiperbáricas, ¿cierto? Es una clínica en Viña del Mar que tiene estas cámaras hiperbáricas que ocupan mucho los deportistas de alto rendimiento, pero tiene otras utilidades más que también firmamos el convenio en la mañana a través de la corporación. Como presidente de la corporación y como alcalde de la comuna, me siento muy orgulloso de poder tener estos convenios para beneficio de nuestra población. Así que agradecer a Rodrigo como gerente, a su equipo técnico, que silenciosamente realizan estos convenios. Son 3 convenios, renovación de 1, Sport Medicine, que venimos trabajando del 2019-2020 con ellos, clínica dental nueva y cámaras hiperbáricas, enfocado directamente en la salud de las personas. Obviamente somos una corporación deportiva, pero también somos social, y en ese sentido a nosotros nos interesa poder ayudar a todas las personas de la comuna, poder ayudar a los niños, a los deportistas, y obviamente mientras mayor cantidad de beneficios, mientras mayor cantidad de convenios podamos firmar con las entidades privadas, va a ser mucho mejor para la comuna. Presidente de las Comisiones de Deporte y Comisión de Desarrollo Social informa sobre distintos acuerdos para mejorar servicios municipales en estas áreas. El concejal Mario González Ahumada, presidente de estas 2 comisiones, abordó distintos aspectos tratados en la última Comisión Mixta de Deporte y Desarrollo Social realizada el pasado miércoles. Al respecto, el concejal González dijo que se había informado del programa de actividades desarrollado en el verano en los barrios, en Loncura y en el sector rural, el que ha tenido una buena convocatoria que motiva al concejal municipal a solicitar que programaran más actividades recreativas durante el resto del año. También se conversó sobre la situación del gimnasio municipal, porque estamos, dijo, debiendo una solución para las organizaciones deportivas que deben contar con un gimnasio en óptimas condiciones para desarrollar el deporte. El concejal sostuvo que como presidente de la Comisión de Desarrollo Social se agregaba en informar que ya se encuentra en el portal de licitación el llamado para la construcción del polideportivo en terreno del estadio municipal por 5.800 millones de pesos. Dijo también que se está trabajando para ver si se va a poder invertir en algunas canchas de barrio que se están entregando en comodato para techarlas, para que se pueda practicar deporte en estas durante el invierno. También se abordó la situación de la clínica de laboratorio de acondicionamiento físico, LECOF, que se encuentra en el gimnasio municipal, la que no cuenta con un acceso inclusivo para que se pueda arrendar un lugar que ofrezca mejores condiciones tanto a los usuarios como a los pacientes que se atienden en este sistema de salud municipal. Tenemos declaraciones del concejal González, presidente de la Comisión de Deportes y Recreación y Desarrollo Social. El gimnasio municipal, estamos al debe como municipio, creo que todas las organizaciones deportivas deben contar con un gimnasio en óptimas condiciones para desarrollar el deporte. Como presidente de la Comisión de Desarrollo Social debo decir que ya se encuentra en nuestro portal de licitaciones la licitación para el nuevo polideportivo con una suma de 5.800 millones de pesos. También estamos trabajando en ver si podemos invertir en nuestras canchas barriales, algunas par de canchas que tienen como dato para poder implementar el techo y así poder subsanar este problema en el invierno y que nuestras organizaciones como el voleibol, karate, gimnasia rítmica puedan usar estos establecimientos que son deportivos municipales. Proyecto Puerto Ritoque fue rechazado por el Pleno de la Comisión Regional de Uso de Borde Costero. La Comisión Regional de Uso de Borde Costero de Valparaíso rechazó por la unanimidad de sus 27 miembros la propuesta de construir un puerto multipropósito en la playa de Ritoque. La sesión, realizada el martes 14 de marzo, en el Salón Esmeralda del edificio del Gobierno Regional, fue presidida por el gobernador Rodrigo Mundaca y contó con la participación de autoridades regionales y comunales, además de los solicitantes de los tres proyectos en evaluación. Tras la votación, el gobernador regional Rodrigo Mundaca y el alcalde Mauricio Carrasco Pardo, la señora Mónica Gastó, propietaria del Posada del Parque, y la señora Cata Alonso, de la agrupación Mujeres de Zona de Sacrificio Quintero Puchuncaví, conversaron con nosotros. Bueno, me toca presidir el Comité Regional de Uso de Borde Costero y hoy día la atención periodística estaba centrada precisamente en un proyecto que tenía por finalidad instalar un puerto en la playa de Ritoque. Al respecto, hoy día hemos rechazado esa iniciativa. Tenemos tres argumentos que fueron absolutamente sólidos, técnicos también, que se entregaron el día de hoy y que precisamente propició una votación unánime, mayoritaria, donde todos los titulares del Comité Regional de Uso del Borde Costero votaron en contra de este proyecto, porque también, hay que decirlo con mucha sinceridad, la protección del medio ambiente es algo en lo cual tenemos que ser extraordinariamente coherentes, pero también pone en el centro de la discusión la forma en la cual tenemos que armonizar nuestra relación con la naturaleza en materia de desarrollo productivo, pero también en materia de preservación, conservación, del identitario territorial, del identitario material, inmaterial, pero particularmente entendiendo hoy día que la protección del medio ambiente hoy día, para este gobierno regional en particular, es un imperativo ético, un imperativo moral. Muchísimas gracias. Ha sido consecuente el gobierno regional con todos los cores que hoy día pueden representar al Consejo Regional, todos los seremis que hoy día votaron, una comisión técnica muy informada, y esto es lo que necesitaba la comuna de Quintero. No podía haber recuperación si siguen habiendo instalaciones. Sobre todo, esto es una de las pocas playas que queda en el litoral norte de la región que no tiene intervención del hombre, por lo tanto hay que protegerlo más que ninguno. Hace dos meses atrás estuvo la ministra de Medio Ambiente, ¿cierto?, en el humedal de Pantagua, humedal número 100 protegido del país. Por lo tanto, era totalmente incomprensible que se votara a favor esta recomendación a la subsecretaría. A diferencia de lo que escuché de delante en una intervención de privados, que no era vinculante esto, pero yo no conozco que la subsecretaría no haga caso a la región. Por algo todos trabajamos en conjunto. Por lo tanto, le agradezco al gobernador, le agradezco a todos los que apoyaron y le agradezco principalmente a la ciudadanía de Quintero y Puchuncaví. ¿Qué usted ha sumado con Col? Mira, estoy tremendamente contenta, jamás me imaginé que iba a ser tan aplastante. O sea, 26 votos, todo en contra del puerto de Ritoque, es increíble. Son personas que han estudiado el tema, no que votaron porque vieron hoy día el tema y dijeron ya votamos. No, son personas que realmente, está la Seremi de urbanismo, está lo relacionado con la parte de defensa, o sea, digo, realmente estaban las entidades importantes que tienen injerencia. Yo la verdad es que le agradezco porque nunca pensé que iba a haber algo tan aplastante y a su vez agradecerle a toda la ciudadanía, a ustedes, que han hecho también una campaña increíble. Primera vez que veo todo Quintero detrás de algo, no al puerto Ritoque. Mira, yo lo encuentro también un hito histórico porque han aprendido a valorar el trabajo que hemos hecho durante todos estos años denunciando las atrocidades que pasan en nuestra zona. Y lo único que nos queda, si tú lo piensas, sin intervenir en toda la bahía, es Ritoque, porque Quirilluca ya la están destruyendo. Entonces ahí sabemos que está hay humedales, sabemos que hay que proteger las dunas, sabemos que son unas playas hermosas y que vivimos del turismo. Nadie en la zona vive de las empresas. Por lo tanto, tenemos que cuidar y ser parte de nuestra naturaleza. Y eso es gracias también a que tenemos un gobernador que también aboga, es ambientalista, defiende la naturaleza. Y eso, él ha logrado implementar eso en el Consejo Regional, que es súper importante. Y creo que todos están tomando conciencia, porque ya si no cuidamos el planeta no hay vida. Y ya tenemos que parar con la contaminación, porque no nos queda más tiempo. Amigas y amigos, recuerden que estamos en la campaña de los permisos de circulación 2023 que usted puede adquirir a un costado de la oficina de tránsito en el edificio consistorial del municipio. Recuerde que con estos recursos se costean muchos de los proyectos y servicios que desarrolla la municipalidad para toda la comunidad, por lo que su apoyo es muy importante para el crecimiento de nuestra comuna. Así que le invitamos a preferir Quintero en el pago de su permiso de circulación 2023. Y luego de esta completa revisión de noticias locales, paso a despedir el informativo municipal de esta semana, por lo que desde la unidad de comunicaciones de la ilustre Municipalidad de Quintero, agradecemos su atención al programa del día de hoy. También quiero agradecer a esta emisora comunal que usted sintoniza diariamente para acompañarse, escuchar música, entretenerse y oír los otros interesantes programas que salen al aire. Yo me despido y le dejo invitado a encontrarnos en 7 días más, siempre por este punto del dial FM. Hasta pronto y muchas gracias por escucharnos.